enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. El tema de los medios de comunicación social tienen relación directa con el futuro de nuestras democracias, porque la dictadura mediática pretende suplantar a las dictaduras militares de 4 décadas atrás. Son los grandes grupos económicos, los latifundios mediáticos, que usan a los medios y decide quién tiene o no la palabra, quién es el protagonista y quién el antagonista, qué omitir u ocultar. Y plantean una realidad virtual, invisibilizando la realidad adversa a sus intereses. La pantalla de televisión relata versiones erróneas, manipuladas, incompletas, incompetentes, que se imponen sin la posibilidad de ser contrastadas con la realidad o con documentación original. Millares de personas aprenden y repiten historias irreales, construcciones ficticias de un pensamiento e imagen únicos, divulgados por los medios comerciales de comunicación a lo largo y ancho del mundo. Las voces alternativas no tienen la capacidad de ofrecer la misma accesibilidad que los medios masivos, a menos que se conviertan también en medios masivos alternativos al pensamiento hegemónico. Los medios deciden quién tiene voz y quién quedan afónicos e invisibles en la construcción de ese mundo virtual. Los grandes conglomerados empresariales operan sobre la mentalidad y la sensibilidad de las sociedades que gobiernan y generan una gran fuente de historia falsificada, fragmentada, artificial, superficial y decontextualizada. La gente común conoce la historia a través de los medios y solo cuando su propia realidad contrasta con esa historia virtual y la hace estallar en pequeños trozos, logra darse cuenta de esa dualidad, de ese divorcio entre los medios y la realidad, entre la realidad virtual y real. Cada vez más historias virtuales ocupan el lugar del mundo virtual en nuestro imaginario, que nos alejan de la historia y de los problemas reales del mundo real de las distintas y diversas civilizaciones. La manipulación de los modos en que piensa la gente es ya una práctica de enorme difusión, que se emplea en diferentes medidas y con diferentes sentidos. Más allá de la censura como tal, se emplean otros mecanismos que definen que destacar, qué omitir, qué cambiar, en definitiva, qué manipular de manera sutil, sistemática, porque esa es la forma de dominar la imagen que dan a conocer a la sociedad y a las sociedades, para operar no solo en la mentalidad, sino también en la sensibilidad de las personas. ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa 5. ¡Ay, mi amor! ¡Ya sé lo que decís! ¡Ese Salgan al Sol! Sí, pues. ¡Ay, mi vida, es que son todos zurdos! Dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo. ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al Sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, Salgan al Sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro. Van y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto es culpa de la yegua. Muy buenas tardes, 6 minutos pasan de las 18 horas en esta tarde de lunes que finalmente dejó que salga el sol, se fue la lluvia un poco para alivio de toda la gente que no la está pasando bien en la provincia de Buenos Aires y tantos otros lugares de nuestro país. Estamos saturadísimos de las cuestiones que tienen que ver con el huracán Irma y todo ese tipo de giladas, pero poco sabemos porque nadie manda una cámara de lo que está pasando en nuestro terruño, porque parece que ahora todo tiene que ver con el cambio climático, todo tiene que ver con un ministro de medio ambiente que te pide que reces mientras se compra plasmas en Chile para traer y revender. Calculo yo. Donar. Donar, claro, sí, donar. En el léxico pro se llama donar. Esto es Salgan al Sol, mis amigos. Estamos aquí en Radio H con Eugenio Martínez en la operación técnica y puesta en la web. Gustavo y Marcelo estamos aquí para acompañarlos hasta las 8 de la noche en este modestísimo envío radial que trata simplemente de acompañarlos y de pensar y pensarnos. Que eso es lo que queremos, que no nos piensen, pensar por nosotros mismos. Un saludo a Débora, que está enfermucha. Y, exacto, un beso y grande para Débora, que está con algunas nanas. Por supuesto, pronta recuperación y siempre está con nosotros. Sí. ¿Qué onda, men? Venía leyendo, intentando leer. Sí. la verdad que no veo nada. La Internacional del Terror Mediático, que es un libro que me prestó Vanessa, Aram Aharonian. El armenio. Sí, fue uno de los principiante, digamos, de Telesur, creadores de Telesur. Y bueno, me pareció que el pasaje está bueno porque estamos siendo pensados, hablados por los medios y todo el tema de hoy, el tema central que vamos a tratar es el tema de Santiago Maldonado, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Tiene que ver con cómo se construye un enemigo, cómo se construye el otro y me parece a mí que es importante para poder pensarnos de otro lugar, ¿no? De qué nos está pasando que compramos todo ya masticado, por qué no realmente no nos interesamos por nuestras cosas, por nuestro país y después nos golpeamos, ¿no? El pecho gritando Argentina, Argentina en el estadio de River cuando empatás cuando Icardi uno a uno con no mete los Venezuela, goles. Claro. ¿Entendés? Leí ayer una nota de Horacio Verbitsky sobre el bombardeo, el golpe de Estado de 1955, la autoproclamada Revolución Libertadora que derrocó el gobierno constitucional del presidente Perón. Acerca de un dato que me llamó poderosamente la atención, 8 de cada 10 argentinos no habían nacido al momento que se produjo ese bombardeo. Lo cual, por una cuestión generacional, biológica, es lógico y es entendible. Lo que no es entendible es que no sepamos lo que sucedió. Y esto lo traigo a colación porque ayer, escuchando un programa del Palo, en una radio amiga del Palo también, escuchaba a quien conducía el programa de la mañana, no vale la pena mencionarlo, no tengo nada contra él, ni mucho menos, pero que haciendo mención del triunfo electoral de Antonio Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1987, este hombre decía, creo recordar, no porque lo haya vivido, sino porque lo estudié, que en el 83... el gobernador de la provincia de Buenos Aires electo fue Alejandro Armendáriz. Entonces yo me puse a pensar, caramba, no soy un anciano. Y yo me acuerdo perfectamente que en el 83 ganó Armendáriz. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a toda la gente que no sabe que en ese momento ganó Armendáriz y que no sabe que en el 55 los aviones del ejército bombardearon, de la Armada bombardearon la Plaza de Mayo? Bombardearon la Plaza de Mayo. Nunca pasó. Ningún país. Nunca en la Argentina fue atacada la Casa de Gobierno, excepto en 1955, con un bombardeo que generó centenares de víctimas con el objetivo de derrocar a un gobierno constitucional elegido por el voto popular. Entonces, me planteaba, pucha, qué difícil es la batalla, ¿no? Y es difícil porque yo puedo entender quizás que no te guste la historia. Y está hasta razonable, ¿no? Porque implica, digamos, tú un ejercicio, digamos, de contextualizar el momento que vos estás leyendo. O sea, implica, digamos, un esfuerzo aprender historia, porque es una ciencia, para aquellos que nos gusta, hermosa. Pero bueno, al que no le gusta, maneja muchos datos. Hay que pensar, por ejemplo, si pensás la Argentina, qué pasaba en el mundo en ese momento, qué pasaba en los países vecinos, qué pasaba en el contexto de América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y lleva un esfuerzo, digamos, maratónico si uno quiere comprender el momento de su país en un hecho específico. Ahora, lo que no puedo entender es que si estás hablando del 2001 al 2017, que pasaron 17 años, no puedas entender lo que está haciendo este tipo. Esto no te lo puedo... O sea, si vos sabés que te están endeudando, que están abriendo las importaciones, que están cerrando empresas, que están generando desempleo, que van contra los sindicatos, que van por tu precarización laboral, que van por una reforma previsional, esto ya lo han hecho. Y no hace 55... No en el 1955, uh-huh, sino lo están haciendo desde el 76 para acá tres veces. Entonces, ¿qué nos está pasando que no podemos pensarnos, uh-huh, digamos, desde otro lugar? Yo no te digo que sepa historia, está bien, pero esto es historia reciente. Esto te acaba de tocar el culo hace 15 años atrás. Entonces, otra vez te vas a dejar tocar el culo. Hay que darse, ¿no? Claro, hay que darse la chance de dudar, hay que darse la chance de pensar cómo puede ser que las cosas sucedan de una determinada forma. Pancho Ibáñez siempre tenía una muletilla que decía que todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Hoy es un día muy especial, saludamos obviamente a todos los maestros de la Argentina. Exacto. Que se desloman por dos mangos frente a la insensibilidad de las autoridades del gobierno nacional, que no convocaron a paritarias. No convocaron a paritarias el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, licenciado en sistemas, vulnera la ley y gerente de recursos humanos, sigue sin convocar a paritarias. En la provincia de Buenos Aires, después de una lucha muy fuerte de los docentes de la provincia, consiguieron el aumento que pedían de entrada, que el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal les denegaba, tratando de ponerlos en raya, ponerlos en vereda. Finalmente, como se vinieron las elecciones, tuvieron que ceder y aceptar el pedido que los docentes hacían. Los docentes de la ciudad de Buenos Aires siguen pidiendo una nueva convocatoria paritaria porque el aumento determinado por el alcalde Rodríguez Larreta es casi un 10% inferior, o 10 puntos nominales, mejor dicho, inferior al aumento que tuvo el ABL en la ciudad de Buenos Aires. 30% aumentó el ABL, 21% fue el aumento de los docentes en la ciudad de Buenos Aires, así que le mandamos un saludo grande. Pero 11 de septiembre también es una fecha iniciática en nuestro continente, uh-huh, porque se produjo el golpe en Chile que derrocó al presidente electo Salvador Allende. Salvador Allende que protagonizaba... Si permitís un paréntesis. Sí, haga paréntesis. Porque esto de los docentes tiene algo que ver con también con algo lógico, ¿no? Ayer fui a ver a Piña y a... Darío Steinreiber. Ese. El filósofo. Te lo dejo a vos porque vos la tenías mejor. Y casualmente se recordaba en una parte, digamos, donde hablan del amor, ¿no? Darío hablando filosóficamente, espectacular que yo. Y cuenta una parte de Mariano Moreno. Y Mariano Moreno, entre una de sus objetivos, digamos, para para el modelo de país que quería, decía que el salario más alto que tenía que haber en la Argentina era del maestro de escuela. Uh-huh. ¿No? Y eso es como una cuestión histórica, si se quiere. Ahora, en la actualidad, uno quiere mejorar la educación, ¿no? Bueno, entonces no se entiende por qué no le quieren pagar mejor a los maestros si la base primordial de la educación es que el educador, ¿sí?, esté en las mejores condiciones posibles. Porque si no, no hay una educación donde el trabajador, el educador, uh-huh, esté viviendo, subsistiendo, digamos, con un salario, ¿no? Y en esto también lo contrapongo con la, ¿cómo es?, con la promesa, digamos, de campaña de la izquierda, que plantea que los legisladores ganan lo mismo que un docente. Bueno, ¿por qué no un docente que gane lo mismo que un legislador? Yo no quiero bajar el sueldo a nadie, uh-huh, quiero realmente reivindicar, porque el tipo que educa y que tiene más plata, que puede dedicarse, puede perfeccionarse, porque también el perfeccionamiento docente tiene que ver también muchas veces con lo que puede pagar de esa perfección, ¿no? Más cursos, qué sé yo. Me parece a mí que por ahí pasa. Y el tema de la educación, me parece que una de las cosas importantes es no ir contra el sindicalista que quiere que le aumenten el sueldo al docente, uh-huh, porque es una estupidez. Sin embargo, hoy esos que decían que el docente eran vago, turro, porque hacen paro, porque quieren ganar decentemente, ¿sí?, son los mismos que hoy saludan al docente, nada más. Exactamente. Lo dejo. Sigamos con el... Sí, uno de los temas que vamos a desarrollar a lo largo del programa, que tiene que ver con lo que decía Gustavo, los docentes y la posible reforma que se está encarando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mencionábamos que hoy, 11 de septiembre, pero del año 1973, un golpe de Estado derrocó al presidente constitucionalmente elegido en Chile, Salvador Allende, en lo que fue el inicio del avance del neoliberalismo financializado en nuestro territorio, a partir de la instalación de dictaduras militares, genocidas, golpistas, que se llevaron puesto al poder popular en nuestros territorios: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, todos los países. Bueno, Paraguay ya venía con Stroessner ahí anquilosado, pero en todos nuestros países se empezó a instalar una dictadura que cortaba derechos civiles con el objetivo de modificar el patrón de reparto económico. Es en la puerta, digamos, del neoliberalismo en América Exactamente, Latina, ¿no? Exactamente. Los amigos de los Chicago Boys. Exacto. Milton Friedman, que fue el generador de todas estas ideas, aquel que fue capaz de contestarle a un jovencísimo Michael Moore cuando Michael Moore le planteaba, pero una serie de autos defectuosos que generaban accidentes que en muchas ocasiones eran fatales. Friedman le decía que en realidad era más conveniente pagar los seguros por esas personas que se morían que modificar toda la línea de producción para mejorar el auto. Un tipo que planteaba que el Estado solo tiene que pagarle a la policía y hacer rutas. Uh-huh. Ese pensamiento se estableció, lamentablemente, a fuerza de sangre, dolor, desapariciones y todo lo que nosotros lamentablemente ya hemos conocido. Pero creo muy parecido al modelo actual, digamos, ¿no? Exactamente. Hacer ruta y pagar a la policía. Justamente en este tercer desembarco del neoliberalismo en la Argentina viene a colación esta fecha tan particular del 11 de septiembre. Todo esto, más el caso de Santiago Maldonado, más la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, consolidando la alianza del gobierno nacional con los sectores más rancios del conservadurismo internacional: Donald Trump, Rajoy, Netanyahu, todos los negocios Macri, que tienen que ver... Peña Nieto, exactamente, Temer... Los negocios que tienen que ver con la venta de armas, etcétera. Hoy no está Débora, pero ya nos ha mandado algunos aportes de su impresionante bitácora, porque saca datos de donde no hay. Así que hasta las 8 nos vamos a quedar aquí con Eugenio en la operación técnica y puesta en el aire. Nosotros somos Gustavo, Marcelo, estamos en Radio H como todos los lunes y nos seguimos preguntando: ¿dónde está Santiago Maldonado? Give up the fight. get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preach a man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up. Sisters, don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. I said don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away every little thing and left everybody dry. But if you know what life is worth, you would look for yours right here on earth. And now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Don't make them push you around. Stand up for your rights. Come on, brothers, get up, stand up. Be brave now, don't give up the fight. I say get up, stand up. Stand up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up. Tired of this game of technology, humbly asking Jesus for his mercy. We know and we understand, Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all of the time. And now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. En algún lugar de Buenos Aires había dos nenas que eran muy amigas, pero muy amigas de verdad. De esas que no se encuentran tan fácil y cuando lo haces no dan ganas de soltarlas más. Eso en Mi Barrio es Pelea presenta El Bondi Cultural. Un refugio de la cultura popular. El Bondi Cultural, los jueves a las 14 horas. Por Radio H. Nuestra cuenta de Twitter. Arroba Radio H. Arroba Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Vamos a seguir analizando lo que pasa en nuestro país, aunque sea un poquito de refilón, ¿no? Porque es como que miramos lo que pasa en la Argentina a través de lo que pasa en el mundo. Así que nuestra propuesta siempre es esa, de comunicar la información que nos ayude a atender, a pensar. Todo lo que pasa en el mundo en Continentes y Contenidos. Los jueves a las 17 horas. Un programa de Presenza conducido por Mariano Quiroga. Mirando el mundo para ver la Argentina. Por Radio H. No hagan lo que dicen, decí lo que hacen. 2068-3233. 2068-3233. Hasta la H va a dejar de ser mucho. Ah. Los Provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería. Islandia, 3606, esquina Lituania, Lanús Oeste. 4262-0889. losprovincianos.jc@hotmail.com. Los Provincianos, la más casera. Radio H, sujeto y predicado al mismo tiempo. Nos vamos a poner en contacto con Noelia Luna. Ella es presidenta de la Asociación Civil MISER. Gracias por este espacio, como siempre quedas para la comunidad. Son temas muy interesantes. La ley de cupo laboral trans es una ley que es el producto de la lucha y el trabajo de las militantes del colectivo trans. Cada dialecto, una identidad. Todos los viernes a las 18 horas, los dialectos toman la palabra. Dialectos en comunidad. La propuesta de Lucio Maurín por Radio H. Fin de espacio publicitario. ¿Le vas a poner azúcar o edulcorante? Al café, digo. Ah, no, cambiemos. Yo le soda cáustica con vidrio molido. Cambiemos. ¿Por qué azúcar? Soda cáustica con vidrio molido. Cambiemos. Con vidrio molido. Soda cáustica. A ver cómo me lo mando. Soda cáustica con vidrio molido. Cómo me lo mando. ¡Hola! Por favor, ¿qué te está pasando? ¡Uy, mi diente! ¡Los dientes de arriba! ¡Patricia Bullrich! ¡Caramba! ¡Los dientes de abajo también! ¡La lengua me escupó! ¡La lengua! La lengua entera. ¡Ey, tranqui! ¡Esto, esto, chico! ¡Está bien, chico! ¡Está bien, chico! ¡Está bien, si vos decís, cambiemos! Yo le pongo esto. ¿No? ¡Ya! Y sí, cambiamos y así no va. ¡Cambiamos! Así no va. 2068-9009, si quieren comunicarse con nosotros, si quieren enviarnos algún mensaje al Facebook, pueden hacerlo, Salgan al Sol. Uh-huh. Si quieren mandarnos algún tweet a nuestra cuenta de Twitter. @SalganSolRadio. Exactamente, esas son las vías de comunicación que tenemos disponible para que nos manden sus mensajes. Nos quedamos hasta las 8 aquí en Radio H. Muchos temas en este día especial en el que podemos trazar una especie de tejido. Un huracán, una especie de huracán así de, claro, de información, ¿no? Hablando de huracán, ¿cómo están con No sé cómo tema... salió el fin de semana. ¿Jugó? Huracán no, juega ahora, me parece. Está jugando hoy, sí. Hoy va a jugar a las 9 decís, de la noche. Decís el no, otro. Yo hablaba del huracán Irma. El huracán Irma que nos ha bombardeado. Hemos uh-huh. visto todos los ángulos posibles de un Me sentí viento. En Miami, te juro. Yo no sí. viajé nunca a Miami. En yo un tampoco. Momento creí que estaba ahí. Sí, pero es notable cómo se puede construir desde el poder mediático que veníamos mencionando desde el principio con el fragmento del libro que vos estabas leyendo en el editorial, cómo se construye una realidad que permite que todo el mundo sepa cuántos muertos hubo en Miami, uh-huh. que no sepan que en Cuba, como siempre, no hubo ningún muerto. Hoy dijeron que había 10. En Cuba sí. No es verdad. No es verdad. No sé, a mí lo escuché. No es verdad. De todas formas, pero, no importa. Tiene que ver con esta construcción del poder mediático que, uh-huh. que tanto nos obsesiona y que siempre viene a colación. Porque el huracán Irma nos ha pasado por arriba y no nos deja ver lo que sucede en nuestro territorio. Irma, José y Katia. Yo parecía que era un menaje a Trump, pero no. No. Son huracanes. Yo cuando me entero así, es más, me llama la atención porque mi vieja en un momento me dice, ¿y si pasa por acá? No, o sea, afortunadamente mirá, tenemos hasta esa bendición. Primero, le digo, se da solamente en aguas tropicales. Es medio difícil que acá llegue. Te vas a meter en Mar de Plata y te amputan la pierna prácticamente. Entonces, olvídate. Pero bueno, el huracán Irma ha tapado uh-huh. Otra inundación. Sí, que es la que vivimos aquí. Yo invito a que miren el mapa de la provincia de Buenos Aires. Tenés una franja así como si fuera... La de Perú, es uh-huh. la que está invertida, como en contraposición a la de River, sí, bueno, sí. como una franja así de Perú, el que cruza toda la provincia de Buenos Aires, casi, no te digo la mitad, uh-huh. pero un 30% seguramente está bajo agua, pero ahí no hay galochas no. de la... claro, no hay campaña tampoco, ¿no? Claro. Esto en realidad tiene que ver con el sentido común porque... Personalmente de esto me hago cargo, yo no le voy a pedir a la gobernadora María Eugenia Vidal que en un año y medio resuelva todos los problemas hídricos de la provincia de Buenos Aires que durante tantísimo tiempo no se hicieron. Esto es cierto. Hay cuestiones que tienen que ver con el avance de la frontera de Sojera, la deforestación, la eliminación de los diques naturales de contención de las aguas. Los canales clandestinos. Porque esto no se habla, no se habla de las obras que no se hicieron, pero no se habla del perjuicio que hacen estos empresarios, latifundistas, exactamente, con los canales clandestinos para mandar, para llevársela toda afuera, ¿no? Como están haciendo. Y la cuestión que tiene que ver con la cobertura, una vez más. La cobertura mediática, porque frente a cualquier llovizna que pasaba en gestiones anteriores, ya se empezaba a buscar el pelo al huevo de qué había hecho el entonces gobernador Scioli o cualquiera fuera. Y no sucede lo mismo en esta gestión. Eso está claro. La cobertura mediática, el blindaje mediático con el que cuenta la actual gestión de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional es... un caso que va a ser estudiado. Este gobierno va a ser estudiado por un montón de cosas. Una de ellas es por este blindaje mediático, ¿no? Que tiene. Otro de los temas. Otro de los temas que están en boga en el día de hoy. En Clarín acabo de ver la portada, digamos, de. De la edición digital. Sí, de la edición digital. Dice: primer viaje oficial de Premier Israelí. Israelí. Netanyahu, que sobre la AMIA, ¿no? Dice que agradezco a Macri la búsqueda de los culpables. Bueno, vamos a hacer un poco de historia sobre este tema, ¿no? Porque no sé por qué no me cierra el comentario. No cierra. Primero, ¿qué hace este tipo en la Argentina? ¿No? Bueno, nosotros estamos... desde diciembre prácticamente del 2015, comprándole armas a Israel. Mira qué conveniente. ¿No? Armas a Israel. Bueno, ¿desde dónde? La musiquita de House Oscar. Muy bien, genio. Le venimos comprando armas a Israel, pero uno empieza a pensar por qué se le compra. Porque uno entiende que en América Latina no hay un conflicto bélico importante como para hacer esa compra de armamentos. Porque si vamos a la historia reciente siquiera, o sea, ni para ir muy atrás, se acaba de firmar, digamos, la paz entre comillas entre la FARC y el gobierno colombiano. Así es. Por ejemplo. Sí. Superado el conflicto limítrofe de Perú-Ecuador, no hubo en el continente sudamericano una hipótesis de conflicto seria, más allá del diferendo que Bolivia y Chile conservan por la salida al Pacífico que se está resolviendo por los canales diplomáticos. No hay en Sudamérica ninguna hipótesis de conflicto que amerite la compra sistemática de armamento de última generación. Sí, y además están entrenando la policía bonaerense, sobre todo la fuerza israelí. Que la diferencia que tienen con, digamos, en el entrenamiento es que ellos sí tienen conflicto constantemente y la policía bonaerense tiene un conflicto con el pisero de la esquina porque no le da cosa. O sea, yo no sé si se entiende la dimensión del entrenamiento que tiene esta gente, o sea, que viene a entrenar a la policía bonaerense con la bonaerense, ¿no? O sea, le está dando una UCI a un mono, prácticamente. Sí, que... a un mono empastillado. Sí. Y con problemas psiquiátricos. Y con un medio whisky, ¿no? Claro, claro. La verdad que suena bastante raro. Pero estas compras de armas, ¿contra quién la van a usar? Porque acá está el tema. ¿Por qué vos podés comprar armas? Ponele. No sé, porque el día de mañana se te ocurre invadir Uruguay. Sí. Ponele. Pero, ¿contra quién la van a usar? Y bueno, uno tiende a pensar que contra los trabajadores, en la represión por. Obviamente, la cierre de fábrica, se empieza a ver movimientos, digamos, de gente que queda desocupada, ¿no? Y empieza la construcción del enemigo, la construcción del otro, ¿no? Como un potencial violento, ¿no? Empiezan a generar un clima de inseguridad y todas estas cosas empiezan por ahí. No cierra este modelo sin represión, eso está claro. Sí, la exclusión además viene apoyada por la represión para que el excluido no tenga la posibilidad de manifestarse. Obviamente. Cuando se hace la comparación entre la actual gestión y lo que fue la dictadura cívico-militar y se salta diciendo no es lo mismo, no es lo mismo porque todavía existen canales en los cuales se puede manifestar. Nosotros no podríamos estar haciendo este programa opinando lo que opinamos en el contexto del 76 al 83. Hoy la tecnología permite que existan las redes sociales, que existan medios alternativos de comunicación. La malograda ley de medios generó, a pesar de que la tumbaron, un montón de lugares donde se puede hacer escuchar las voces, aunque muy poquitos, porque frente al poder, el enorme poder mediático de los monopolios, es un porcentaje mínimo, minúsculo, el de las voces disonantes, pero existe esa posibilidad. Ahora, ¿cómo se controla eso? Con represión. Cuidándose en los grandes centros urbanos, donde la posibilidad de filmar con un celular, de subir rápidamente a las redes sociales las cosas, no la pueden controlar del todo, porque la controlan, pero no del todo, pero en aquellos lugares lejanos, donde no hay buena señal de celular, donde no, bueno, pasa lo que pasó sí, en, igualmente, con Santiago Maldonado. Sí, igualmente no es una frase hecha, ¿no?, de que este modelo no cierra con represión, porque es un modelo que apunta a una... es el modelo de una minoría, ¿sí?, que viene a recuperar sus privilegios que había perdido, porque en el fondo, señores, acá hay lo que está en cuestión. Es una cuestión, como siempre hablamos, de base, ¿no?, que es la distribución de la riqueza. Exactamente. Entonces, si yo, para distribuir más la riqueza, para que todo el mundo pueda acceder a un colegio, que pueda acceder a mejor salud, todo eso, tengo que distribuir lo que se genera como país. Entonces, bueno, eso genera ciertas tensiones que ponen el foco, digamos, en la distribución de la riqueza. Y si los grandes, o sea, los ricos, esta minoría privilegiada, que serían toda esta manga de empresarios que... Rufla. Esta rufla, podría decirse. Pero quizás esta manga de empresarios que no son caracterizados por, casualmente, el quehacer nacional... por pagar bien los impuestos, por contratar en blanco, ¿no?, y cuidar, digamos, los recursos naturales. Yo creo que son todo lo contrario. Y este modelo que genera este tipo de privilegios, donde una minoría concentra y, en un hipotético caso, algún derrame se produzca, el único derrame que se puede producir es algún cerebral tuyo de la bronca que te puedes agarrar. Bueno, esta teoría del derrame cerebral no cierra si no te cagan a palos, porque obviamente si uno tiene todo y los otros no tienen nada, genera una tensión, un conflicto social de dimensiones inconmensurables. Sí. El combate a la desigualdad es lo que genera... Aquellos países que efectivamente han disminuido los niveles de desigualdad son los que encabezan las tablas en todas las mediciones de desarrollo humano. Desde cualquier sistema, porque uno puede tener la versión del comunismo, que es Cuba, o la versión del capitalismo, que si querés son los países escandinavos. Pero aquellos países donde la desigualdad se reduce a lo mínimo posible, son esas sociedades que permiten el desarrollo humano, que permiten que las personas estén cuidadas, que avancen. Claro, porque son menos violentas, porque todo el mundo tiene... lo mínimo indispensable, entonces, bueno, lo mínimo indispensable no, lo que esa sociedad puede producir y que puede repartir, entonces esa sociedad prácticamente cierra cárceles. Claro. La educación tiene otro, son de, digamos, apunta más a la creatividad, no tanto a la sistematización. Y la salud, obviamente, es una salud pública y no entendida como la entendemos nosotros, de que la salud de aquel que la puede pagar, ¿no? Exactamente. Pero volviendo a Netanyahu acá en Argentina. Volvamos, porque está el primer ministro de Israel de visita en Argentina, hoy toda la zona... Recordemos que no es un amigo de los derechos humanos. No, ni mucho menos. Eso, ¿no? Es un halcón, lo que en Israel se conoce como halcón. O sea, imagínate lo que es un halcón en Israel. Sospecho que lo que debe estar hablando con Macri es cerrar la causa mía y la causa de la embajada, de los dos atentados que tuvimos. Y el viernes acá en Radio H, en la Mutual Homero Mansi, estuvo Horacio Alusky hablando de, casualmente, el tráfico de armas y cómo se interrelacionan el primer atentado en el 92 de la embajada de Israel, en el 94 con la causa mía y la voladura de Río Tercero. En Córdoba, ¿no? Así y él es. Lo relaciona, su hipótesis de laburo, es el tráfico de armas, que invito, el libro se llama La Explosión, lo invito a que lo compren y lo lean porque la verdad está genial. Bueno, otras, digamos, más allá de cerrar, justamente hace dos semanas empieza a desfinanciarse la UFI AMIA, ¿no? Y la quieren cerrar. No es casualidad que justamente antes que venga Netanyahu aparezca todo esto. Recordemos, perdóname, Gus, que los abogados del Estado en el juicio de AMIA 2 por el encubrimiento prácticamente fueron combinados a renunciar o a hacerse los giles y no preguntar. Ni hablar. Y que es un juicio clave en la Argentina y no está en ningún medio. No sale en ningún porque lado. Porque en ese juicio está, no, o sea, están procesado todo el Estado. Toda la jefatura de gabinete, el presidente, el que era el expresidente Menem, o sea, no quedó ninguno, ¿no? Y otro que, otra de las cosas que vino a hacer Beraja es a pedir por su amigo Rubén Beraja, mira, por ejemplo, mira, que es un preso, ¿no? Por acusado de vaciador. De vaciador del Banco Mayo, de las mutuales, y además está implicado en el encubrimiento de los atentados. O sea, no es moco de pavo, de esto no se está hablando, ¿no? Bueno, otra cosa que me pareció importante, hoy salió Cristina a lanzar una carta abierta a los, a aquellos que no, que votaron en contra de del modelo actual. De Macri, de actual. Recordemos que dos de cada tres personas votaron en contra de, del modelo de Macri. Y salió a pedir prácticamente el voto opositor con la que con la, o sea, llama apoyar la única fuerza electoral que le pueda hacer fuerza a este modelo, porque a este modelo hay que frenarlo. Y hace, yo, la carta es muy extensa, yo leí algunas partes donde hace, describe el gran ajuste que va a venir después de octubre, ¿no? Flexibilización laboral, esto de que te echan y no te pagan, la contra los sindicatos, ¿no? La reforma previsional y un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos nuestros, que tanto nos cuestan, porque la lucha de los derechos lleva mucho tiempo, pero la destrucción es inmediata. Lleva una firma, ¿no? Nada más y nada menos. En este contexto de lo que vos estás mencionando, hay un dato que no quiero dejar pasar. En las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, hay que tener mucho cuidado y pensar qué se vota para la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque si en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el actual oficialismo obtiene la mitad más uno, eso implica, por ejemplo, la eliminación del estatuto docente. Directamente. Así de una. Con el proyecto de reforma educativa que se está por implementar, al que no se consultó ni a los docentes ni a los alumnos y que fue generado por gerentes de marketing, se le va a agregar la desaparición del estatuto docente, lo que implicaría algo similar a lo que sucede en España. En España hoy los contratos son de marzo a diciembre, no exactamente porque ellos tienen calendario hemisferio norte, pero para que lo entienda la gente que escucha, contratos anuales de marzo a diciembre, contratos mensuales e incluso hasta contratos diarios para los docentes. Sí, y hay contrato por horas. Exactamente. En España. Ya, los docentes de idiomas en la ciudad de Buenos Aires dejaron de depender directamente del Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires y pasaron a depender de una especie de gerencia de recursos humanos, que es una subcontratada que va manejando las contrataciones justamente de los docentes que, de idiomas. Esto tiene que ver con esta avanzada que va a venir a partir del envalentonamiento que han tenido en el oficialismo nacional, en el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires y en el oficialismo de la provincia, los tres distritos más importantes, los tres presupuestos más importantes de la Argentina después del resultado de las PASO. Es imprescindible ponerle freno a esto porque vienen por todo. Sí, y recordemos que hay una cantidad arriba de 10 colegios tomados en la capital federal. Justamente. Por los alumnos de esos colegios, porque casualmente lo que implica esta reforma educativa, hoy lo discutía con una amiga que vota Cambiemos, y yo le decía, pero si estás de acuerdo, le digo, que precaricen a tu hijo, o sea, en el último año lo haga trabajar gratis en una empresa, o sea, se puede lastimar, puede tener un accidente laboral, cualquier cosa, porque ponele que vaya todo bien, sería un año gratis que el tipo, o sea, el empresario, el empresario recopado, porque es recopado, es tan copado que no te paga y te explota durante un año y él se la lleva y tu hijo no. Claro. Bueno, eso es lo que están reclamando los pibes, porque se hace hincapié en el discurso del oficialismo, pero no se está escuchando a los chicos. los chicos de los colegios que son los que van a sufrir esta reforma educativa lo están planteando. Y entonces no podés esperar, bueno, aprobémoslo, como me dijo, aprobémoslo y luego, si no funciona, lo protestamos. ¿Y cuál es la gracia? Fijémonos antes de no aprobarlo, porque después una vez que te ha aprobado, ya está, ¿no? Además, no solo no se escucha a los chicos, sino que no se escucha a los docentes. Cualquier reforma educativa que no incluya a todos los actores del ámbito educativo está condenada al fracaso. Nadie discute la necesidad de hacer una reforma educativa que aggiorne los conocimientos, que ponga a los chicos de cara a lo que es el siglo XXI de lleno, porque hoy ya no es lo mismo que lo que era hace 10 años, ni siquiera lo mismo que lo que era hace 5 años. Entonces, afrontar una reforma es necesaria. Pero es necesario debatirla con todos los actores involucrados, no una reforma pensando en el beneficio del bolsillo y en abaratar los costos del empresariado. Sí, y aparte lo linkeo enseguida con Burri cuando se presenta como gerente de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí aparecen los chicos precarizados en el último año de escolaridad. Ahí aparecen quizás la reforma de la quita, digamos, del estatuto docente. Entonces uno empieza a pensar que, bueno, en realidad, ¿hasta dónde podés seguir con un proyecto educativo que tienda a la estandarización de los conocimientos, ¿no? Si yo puedo llenar el múltiple choice de Pixar y lo aprendo y solamente la educación se basa en eso, bueno, estamos mal porque no estamos ayudando a pensar. Y por otro lado, me parece a mí que una reforma de este estilo, que no solo lo contenga los docentes, sino que contenga los padres, que pregunten cuáles son los contenidos que les están dando a los chicos, me parece que no funciona. Pero bueno, será cuestión de debatir más el tema, pero creo yo que todo tiene un límite y hay que poner un límite a este gobierno porque va avanzando sobre los derechos que tanto tardamos en conquistar, ¿no? Exactamente. Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Nos vamos a quedar hasta las 8 aquí en Radio H, como todos los lunes, con Salgan al Sol. Si quieren comunicarse, 20689009. Si quieren comunicarse a través del Facebook, pueden hacerlo a Salgan al Sol. Si nos quieren mandar un tuit, lo pueden hacer a Salgan Sol Radio. Le mandamos un beso grande a Débora para que se recupere. El próximo lunes ya va a estar por aquí seguramente. Nosotros somos Gustavo, Marcelo y a 41 días... ¿Dónde está Santiago Maldonado? Comienzo de espacio publicitario. Y desde el margen de los suburbios, Marisú, surgen historias de puñales, de pendencieros, de quienes se batían a duelo en noche cerrada. Y después surgían los mitos, a ver quién había ganado y por qué habría sido. Déjate llevar por las historias que te cuenta Mentime. Malena Cerur y Marisú Papaleo hacen cada martes a las 18 horas Mentime, un programa de ficción por Radio H. Que al paraíso no se entra con amante, que detrás nuestro vienen los que nos olvidan, que la eternidad es un descanso mortal, que el veneno viene con manual para inocentes, que la bandera no se lava, que merecemos el cálculo infinitesimal, que fumar es un atributo del humo, que a Dios no le gustan a los atletas, que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico, que al agujero en la media se le dice papa, que toda la razón entra en un frasco transparente, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H, una inquietud. Mientras tanto, digamos que había mucha movilidad social, Perón había dejado un amplio margen de movilidad social. Había una clase media amplia que hoy no existe. Hoy, 2017, no existe. La originalidad está sobrevaluada. Original y copia, los jueves a las 19 horas. Copiando a los que saben. Por Radio H. Y culpa a la lluvia. Decidimos construir una radio porque estábamos convencidos, como lo estamos hoy, de que había que dar una profunda discusión por la comunicación popular. Dejar de ser consumidores de la información para ser sujetos constructores de esa información. Y eso somos todos, cada uno de nosotros. Los lunes a las 20 horas, Fernando Borroni conduce Palabra de Radio, asumiendo el desafío de devolverle el valor y su peso a cada palabra. Palabra de Radio, todos los lunes a las 20 horas, por Radio H. Los Provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería. Islandia, 3606, esquina Lituania, Lanús Oeste. 4262-0889. losprovincianos.jc@hotmail.com. Los Provincianos, la más casera. Radio H. Fin de espacio publicitario. Son cerca de las 6 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, apenas amanece en Chile, cuando las Fuerzas Armadas toman la ciudad de Valparaíso. Media hora después, ya se encuentra reunido todo el alto mando golpista en Santiago. El vicealmirante Patricio Carvajal, los generales Augusto Pinochet, Gustavo Ley y César Mendoza. A las 7 y media de la mañana, Salvador Allende llega al Palacio de la Moneda. Casi dos horas después, el presidente transmite, a través de Radio Magallanes, su último discurso público. La Casa de Gobierno es intensamente bombardeada. Resulta casi imposible respirar. Se producen enfrentamientos en universidades, industrias y poblaciones. Es la 1:30 de la tarde cuando efectivos militares entran en la Moneda. En el segundo piso, después de una intensa balacera, Allende pierde la vida. A las 3 p.m., personas afines al presidente son trasladados al regimiento Tacna, de donde desaparecen. El cuerpo de Allende, cubierto con una manta boliviana, es retirado por efectivos militares. A las 6 de la tarde, los cuatro comandantes máximos de las Fuerzas Armadas se abrazan en la escuela militar. Los detenidos de Santiago empiezan a llegar al Estadio Nacional. A esta hora, la mayoría de los focos de resistencia han sido aplastados y la Junta de Gobierno controla el territorio nacional. Una cronología de lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende, constitucionalmente elegido, protagonista de lo que se conoció en aquel momento como la vía chilena al socialismo, y que permitió instaurar a sangre y fuego en nuestros países el primer desembarco del neoliberalismo, aquel que no es posible sin que haya traidores, aquel que solo tiene por objetivo romper el equilibrio, deteriorar las conquistas sociales, vulnerar los derechos de los trabajadores. En ese contexto del golpe militar de Chile, como todo tiene que ver con todo, y aquí somos amantes del fútbol, entre otras cosas, se produjo una situación muy particular. En ese momento tenía que disputarse, por aquellos días, el repechaje para obtener una plaza en el Mundial de Alemania 1974. Los protagonistas eran Chile y la Unión Soviética. El 26 de septiembre, es decir, 15 días después del golpe militar que instaurara al genocida Pinochet en el Palacio de la Moneda de Chile, la Roja tenía que ir a jugar a la Unión Soviética. La Unión Soviética, que hasta ese momento era aliado de Chile y la vía socialista que proponía el presidente derrocado Allende, se había manifestado en organismos internacionales y públicamente en contra de este golpe. Decidió jugar ese partido que estaba agendado bajo protesta, pero decidió que aquel partido que se disputaba en Moscú no tuviese cobertura ni de periodistas, no entró ninguna cámara. De hecho, los jugadores chilenos, cuando llegaron a Moscú al aeropuerto, varios de ellos no pudieron pasar, no pudieron disputar ese partido porque las autoridades soviéticas decían que no eran quienes aparecían en el pasaporte. Entre ellos, Carlos Caselli y Elías Figueroa. Elías Figueroa fue, hasta la aparición de Iván Zamorano, considerado el mejor jugador de la historia de fútbol de Chile. Un zaguero central con mucha clase, un tiempista impresionante que desarrolló su carrera en Chile, naturalmente, y también en Brasil. Ese partido terminó 0-0. No había cámaras, como decíamos, por lo tanto no hay registros. Pero debía jugarse la revancha después de aquel 0-0. La revancha se programó para el 21 de noviembre en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional de Santiago de Chile fue uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura pinochetista más célebres, más tristemente célebres. Pasaron por allí miles y miles de personas detenidas. En aquel momento, la Unión Soviética envió una carta a la FIFA diciendo que no podía exponer a sus deportistas a participar de un evento que se iba a disputar en un territorio que estaba bajo una dictadura y que esa dictadura era producto de un golpe a un gobierno constitucional. Envió una carta a la FIFA. La FIFA, como siempre, puso las manos en remojo, se lavó las manos. Decime que le dijo que tenían razón. La FIFA lo que hizo fue mandar una inspección al Estadio Nacional de Chile, al Estadio Nacional de Santiago. Esa inspección, que obviamente pasó por el costadito, porque allí había en ese momento más de 7.000 personas detenidas, 7.000 personas detenidas, obviamente en forma clandestina por el régimen de Pinochet, dijo que no había problema, que se podía jugar el partido tranquilamente. Todo el negocio. Exactamente. La Unión Soviética decidió entonces que no iba a mandar a sus jugadores a disputar ese partido. El 21 de noviembre, como decíamos, del año 1973, dos meses y monedas después del golpe que instauró la dictadura en Chile, ese partido, de todas formas, se disputó, pero con un solo equipo en la cancha. La Unión Soviética no estaba, del otro lado estaban los 11 jugadores de Chile, el árbitro y los jueces de línea. Ese partido duró 30 segundos, que fue lo que tardó el equipo chileno en llegar al área rival y convertir el gol que determinó el resultado definitivo, 1-0, aunque en la planilla la FIFA ya había determinado que ese partido Chile lo iba a ganar por walkover, 2-0. Pero en la cancha el partido lo ganó Chile, 1-0, con gol de su capitán, Francisco Chamaco Valdés, que convirtió el 1-0. Después de ese partido, que no se jugó, el seleccionado chileno se quedó en la cancha y disputó un partido frente al Santos de Brasil para compensar a aquellos espectadores que habían pagado la entrada para ir en un estadio que, con capacidad para 80.000 personas, ese día apenas tenía 15.000 personas en las gradas, pero que tenía casi 7.000 personas detenidas en las instalaciones del propio estadio. Ese estadio fue la cárcel de muchísimos chilenos, entre otros de uno de los grandes músicos, de uno de los grandes poetas latinoamericanos, el señor Víctor Jara. Amor en el viento, amor que llevo conmigo, enredado en los recuerdos. Busco un amor olvidado y voy muriendo mi vida como el árbol del pantano. Estrellas, busco un amor olvidado y voy muriendo mi vida. como el árbol del pantano. Y esto solo con el alba en la mirada dijiste adiós y te fuiste. Y se nublaron mis ojos sin dejarme ver los tuyos. Voy a buscar hielo para poner en este vaso de agua, un poco de hielo. No abras la heladera que hay agua en el piso y vos estás descalzo. Siempre tomo precauciones para la electrocución, el caso, pero tengo que cambiar, el cambio, cambiemos. No lo hagas. Cambiemos. ¿Qué es Macri? Uy, te está por explotar la cabeza. Schwarzenegger. Uy, el ojo. El coñán. Uy, ¿está bien? Sí, oye, pero tengo el otro ojo igual. Cambiemos. Continuamos aquí en Salgan el Sol y lo que viene ahora es el tratamiento, digamos, del tema que hemos elegido como principal, que es el caso Maldonado. Y traje algunos audios que has recortado la entrevista ayer con la Nata, que hace con Patricia Bullrich y su escolta, el custodio Germán Garabano. Porque a la señora hay que cuidarla, ¿no? Sí, hay que cuidarla y custodiarla porque puede decir cualquier barra basada. Así que vamos a entrar un poco a los audios y vamos a ir desarrollando el tema para desmontar algunas de las cosas que dijo ayer. Y bueno, están Patricia Bullrich y Germán Garabano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hay un montón de temas para hablar. Uh-huh. A ver, empecemos por cómo empezó esta historia. En algún momento todo el mundo dijo, y yo creo que equivocamente, o no, habrá que ver, a Maldonado lo mató la gendarmería. Supongamos que esa hipótesis es cierta. ¿Lo mató un gendarme o lo mató la gendarmería? Porque es muy distinto. Bueno, en primer lugar decir que nosotros lo primero que queremos plantear es que el objetivo fundamental que tenemos es encontrar a Santiago. Uh-huh. Eso es un objetivo de todos. Y decir que Santiago está muerto es algo que nosotros no nos queremos resignar. Está bien. No queremos decir, no queremos plantear que la hipótesis de que esté muerto, nosotros queremos encontrarlo. Queremos encontrarlo con vida y estamos poniendo todo lo que tenemos que poner para buscarlo. Lo que sí hemos planteado desde el primer momento es que no se plantee un prejuzgamiento antes de que la justicia actúe como tiene que actuar en una situación tan difícil. Y decirle a través de este programa a todo el pueblo argentino, a toda la sociedad argentina, que haya pasado lo que haya pasado, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, como lo hacemos siempre, y es nuestra forma de trabajo. Así que eso como encuadro general. Como particularidad, decir que la gendarmería es una fuerza de mucha gente que trabaja en muchos lados, que desarrolla muchas tareas, y quizás esta idea de querer generalizar o involucrar es algo que nosotros como institucionalistas que somos, que creemos mucho en las instituciones, creemos que hay que reconstruir las instituciones, hay que darle valor y dignidad a las personas que trabajan en esas instituciones que todos los días, digamos, hacen procedimientos de droga, que están quizás en una línea de fuego muy dura porque podrían hacer lo contrario y venderse y entregar a la Argentina al narcotráfico. Y entonces nosotros queremos cuidar a la institución, y cuidar a la institución es, si un gendarme hace, o dos, o cinco, hace algo mal, eso también es cuidar a la institución, porque a ese gendarme... Claro. Bueno, ahí hay una cosa. Eso es lo que nosotros queremos plantear como yo te digo, lo de la gendarmería no solo lo dijo la oposición. Ustedes mismos en el gobierno en algún momento hablaron de la hipótesis de la gendarmería y no de algún gendarme. Yo personalmente creo que es un error porque... A ver, ahora sí hay un problema. Ponele que hayan sido dos o tres gendarmes. ¿Cómo todavía no se sabe? Porque están contando con el silencio de los otros. Bueno, encubrimiento se llama, claro. Señor Ranata. Un par de cuestiones con respecto a este primer corte. Vamos a dejar de lado las pésimas conjugaciones verbales y el tono nervioso de la ministra, que claramente estaba muy incómoda, sí, porque se notaba en su tono de voz. Si hay dos o tres gendarmes que cometieron un exceso, el centro que le tiró la nata al estilo Guillermo Barros Schelotto, sí, es maravilloso. San Paoli lo tiene que convocar. Exacto. ¿No? Si fuese así... Y todavía no se determinó quiénes son esos dos o tres gendarmes. Estamos hablando, como vos decís, de un encubrimiento de la institución. Entonces, no está mal hablar. Al contrario, es correcto decir la gendarmería. Sí, sí, sí. Porque, a ver, si Maradona le metió un gol a Inglaterra, no, le metió un gol al equipo de 11 futbolistas que representan al fútbol inglés, muchachos. Está claro. Pero la institución, gendarmería, es la que no está poniendo de sí lo necesario para determinar si efectivamente asumamos que esto es cierto, sí, que hubo dos o tres gendarmes que se dislocaron. Sí, y además, lo vamos a escuchar después en el segundo audio, esto de por qué no se para la gendarmería y queda, uh-huh, en síntesis, la hipótesis no, sino el encubrimiento probado, uh-huh, de mi punto de vista. Porque, y hay otra cosa más que me choca a mí, que es la violación de la ley de seguridad interior, uh-huh, que está proponiendo. Cuando dice, bueno, esta gente, esta fuerza, hay un montón de gente que está de diferentes maneras, ¿no? Y todos los días se hace allanamiento por drogas y qué sé yo. Bueno, esa tarea no es para gendarmería. No. Gendarmería así tiene empezaron que custodiar en México. Exacto. Así empezaron en México. Por eso ella dice, se pueden vender y toda esta historia. Bueno, yo quiero ver con el poder de los narcos, con la plata que tienen, a cuánto puede... Miren la policía, señores, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires. O sea, no hay que ser un intelectual ni saber mucho sobre seguridad para darte cuenta que están todos entongados. O sea, está bien, militarizan las villas, todo lo demás, pero los narcos viven en el Nordelta. ¿Dónde encontrará mi sangre? Obvio. A ver, ¿y quién está en ese municipio? Este fue el político? Primer segmento de los audios que hemos recortado de la entrevista que ayer protagonizaron, sí, el operador Jorge Lanata con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Germán Garabano. Y quiero hacer un hincapié sobre la ley de seguridad interior. Involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior la somete a una desprofesionalización, genera condiciones de mayor intervencionismo de la, uh-huh, política, digamos, en la fuerza, y trae grandes violaciones a los derechos humanos, además de la degradación institucional que la ministra dice defender, ¿no? Exacto. También conduce a una lógica de una autonomía militar, uh-huh, esto es lo que estábamos hablando, que afecta casualmente la institucionalidad democrática del país. Así es. Y son, una vez que pasas esa línea, es muy difícil de revertir. La expansión y proyección de una fuerza militar de este estilo daña o avanza sobre el sistema político también. Uh-huh. Y esto hay que decirlo y ponerlo, ¿no? Y si no creen lo que estoy diciendo, puede comprobarlo a través de la historia, porque hay una experiencia en la Argentina que es... El plan Conintes. Sí, el plan Conintes y lo que fue después. Porque el plan Conintes fue el comienzo, digamos, uh-huh, pero el perfeccionamiento del plan Conintes es el terrorismo de Estado que se implanta en 1976, ¿no? Ahí tenés cómo, a través de la autonomía militar, del partido militar en ese momento, uh-huh, porque era un partido donde, digamos, se ponía por sobre el sistema político, esto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esto de la expansión y la proyección de la autonomía de una fuerza militar por sobre el sistema político, genera que estos tipos empiecen a decir qué es democrático y qué no, quién puede hablar y quién no, quién puede vivir y quién no. Exacto. Esto es lo que el problema. Por eso es importante el caso de Santiago Maldonado, porque no es a un loquito que se llevó a oro, o un artesano, o un, no sé, lo que quieran ponerle. Sí, terrorista kurdo, vasco y iraní. Sí, iraní y de la ETA y todas estas cosas. No es solamente uno. La dictadura también empezó por uno. Uh-huh. Lo que pasa es que se lo permitieron. La sociedad empieza, y algo habrá hecho, este es un loquito. Este es un artesano, ¿no? Que estaba ahí, anda a saber qué estaba haciendo. Y todas estas cosas del común, sí, digamos, que nos tratan de instaurar desde los medios, tienen que ver con esto, ¿no? La dictadura también empezó, por eso se asocia. No es que es un capricho de que Macri es la dictadura. No, Macri no es la dictadura. Se comporta como la dictadura. Qué diferente, ¿no? Exacto. Ahí está. Así que lo que os invito a escuchar el segundo audio, que bueno, ahora lo vamos a seguir analizando. En un momento se interrogó administrativamente a los gendarmes, a poco sí, del hecho. Sí, se los interrogó tres veces. A todos los que estuvieron y después a los que estuvieron más cerca del río. Sobre eso se hizo un trabajo especial, mucho más profundo y duro, muy duro, la verdad. Tan duro que nos criticó la propia Procuración, pero creemos que es importante y necesario, porque creemos que es importante que salga la verdad. ¿Y por qué no se eligió directamente interrogarlos en la justicia en cambio de adentro del arma? Porque nosotros tenemos una dirección de violencia institucional, porque la Gendarmería tiene un procedimiento administrativo que tiene que hacer. Y porque nosotros tomamos una decisión que fue la más difícil o quizás la más criticada por los que fácilmente critican, que es ¿por qué no separaron los gendarmes? Y nosotros no los separamos porque pensamos que, primero, para separar a alguien que está trabajando y cuidando a la gente, nosotros tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Entonces, cuidando a los que nos cuidan, quisimos no separarlos y la consecuencia esa, que es la más fácil, la que siempre se hizo, sí, sí, no separarlos, implicaba entonces tomar esa decisión de trabajar muy profundamente sobre qué hizo cada uno con mucha precisión, llegar hasta su declaración más ¿Y ahora íntima. ¿Ahora se aportaron las comunicaciones, por ejemplo, entre ellos y toda esa historia? O sea, la justicia va a poder investigar todo eso. Los teléfonos de todos los gendarmes están secuestrados desde el principio. Bueno, la cuestión es que parece que los gendarmes se investigan entre ellos. Sí. Lo que no somos mal pensados, ministra, nosotros no somos los que criticamos por criticar, así que nosotros no vamos a hablar de encubrimiento, no lo vamos a hacer. Lo acaba de hacer usted. Exactamente. La verdad es que debería haberse aportado el testimonio de los gendarmes a la causa, deberían haberse puesto a disposición, porque si no estamos en aquel viejo tema de los juicios castrenses que se autoamnistiaban. Tal cual, y me parece algo importante que dice también ahí, que es el tema de los celulares, ¿no? Porque sí se van a investigar los celulares de los gendarmes, pero el juez Otranto lo que no quiere investigar es casualmente las comunicaciones y la geolocalización del celular de Nocetti ¿sí? ese día en Esquel. Porque no es que mientras pasaba a saludar, claro, y después termina almorzando en lo de Benetton, que es el único lugar que tiene señal de celular, casualmente allí. Porque tiene una antena adentro. Exacto. Pero el tema de los celulares ahí, si... A ver, ¿cómo llamo? Porque eso lo que demostraría, según, y voy a usar el potencial, es que no solo dirigió el operativo, ¿sí? Sino que además... Viajó específicamente para eso. Viajó específicamente, de hecho estaba el día anterior, sí. Y lo dice en alguno de los audios que lo vamos a escuchar más adelante, que está mezclado, porque en realidad mezclan cosas, porque los centros de la nata venían de pegaba con las dos piernas. Exacto. Y los dos trataban de pasarla bien, ¿no? Pero me parece a mí que hay que el juez Otranto debería habilitar la geolocalización y la comunicación de Nocetti, que ahí sí, porque una cosa es culpar a los gendarmes, porque delito por lo que los están imputando, que es de lesa humanidad, no tendría apenas de entre 10 y 25 años. O sea, 7 gendarmes se van a comer entre 10 y 25 años porque se les ocurra. ¿O qué pasa? Y de hecho, hay un gendarme llamado Gómez que en este momento está diciendo que él no lo vio. A no sé, tiene el operativo. Ajá. Y están buscando un montón de Gómez, ¿no? Claro. Pero todos lo vieron que estaba. Sí. Pero vamos a suponer que no, pero lo que está comprobado en este audio uh-huh. es que sí hay un encubrimiento, que no sé, por eso dice la nata, ¿no debería haber ido a la justicia? Sí, desde un primer momento tenía que ir a la justicia, no entrevistarlos 3 veces para claro. decirle qué es lo que tienen que decir a los medios. Claro. ¿No? Aparte, ¿qué será lo que la ministra llama procedimientos muy duros? Sí, no estaba Ritondo, me parece, pero no sabemos. No era su jurisdicción. Pero el ministro de Seguridad también. Exacto. ¿No? Así que vamos a escuchar el tercer audio. ¿Es normal que la Procubín, o sea, Gils Carbó, hayan tomado declaración a tipos encapuchados y sin documentos? No, la verdad que no es algo que prevé nuestra ley. Es una situación bastante irregular. Y acá creo que son varias cosas para que también la gente entienda. Acá hay dos expedientes. Un expediente que una tiene que ver con el habeas corpus, que es la búsqueda de él. Y otro expediente que tiene que ver con la posible desaparición, que es lo que lleva adelante la fiscal. Los dos expedientes se tramitan en paralelo y se van haciendo diligencias. Junto con la fiscal apareció la Procubín como una forma de ayudar. Hay que reconocer que la verdad es que la fiscal trabaja en condiciones muy precarias, con muy pocos empleados, con muy poca colaboración. Y eso es algo que realmente la Procuración debiera tomar nota y asistir a la fiscal. Y nosotros lo que hemos puesto del Ministerio de Justicia es a disposición tanto del juez como de la fiscal todos los elementos que ellos puedan necesitar para poder desarrollar a fondo esto. Y en esta línea, esa aparición de la Procubín es extraña. Acá hay un tema que también lo señaló el presidente, me parece que es muy importante, que es a la justicia no hay que mentirle. Es decir, no se puede tomar a la ligera una declaración. Vos lo decías en el monólogo de apertura del programa. Y me parece que en esto también hay que ser muy firme. Hay una persona que está desaparecida, realmente una situación muy angustiante, de mucha tristeza. Y me parece que no hay margen para mentir, para tirar pistas falsas como esa que veíamos. Me parece que en esto tenemos que aprender todos a respetar el trabajo de la justicia y me parece que en ahora, esto tenemos que Germán, rechazar esto es esas cosas. Doblemente grave cuando quien lo hace es una institución. Porque la Procubín no es un McDonald's. No. Digamos, o sea, tiene una política determinada y puede desviar una investigación o... Bueno. Quiero... Varias cosas, pero sí. Primero algo sobre el audio anterior. Vamos a hacer un asterisco de lo anterior, dale. Que nos comentan acá, Vanessa, que es una oyente, que no hay gendarmes díscolos, el operativo de cacería fue ordenado por Nocetti, la gendarmería salió a cazar mapuches. La captura de Santiago es consecuencia directa de ese operativo. La desaparición posterior agrava la situación, que ya era grave e ilegal. No son excesos, es una forma de operar de este Estado. Y concuerdo totalmente. Con respecto, bueno, naturalmente coincidimos también con la opinión de Vanessa, le mandamos un saludo. Con respecto a este audio que acabamos de escuchar, varias cosas. Primero, el intento de demonización, una vez más, de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que puso toda su capacidad operativa a disposición de la fiscal de la causa. Porque es la cierto Procubín, lo que dice claro. el ministro Garabano, trabajan en condiciones bastante pobres. Sí, está bien. Pero la Procubín pone, actúa, porque es su obligación, porque por eso es la Procuraduría de investiga, que investiga. Sí, y además la Procubín tiene... Institucional. La violencia institucional y además son fiscales especializados en cada tema, o sea, en narcotráfico, en desapariciones y bueno, y estas cosas. O sea, no es... O sea, le puso porque obviamente... Está bien, ese es Kell. La densidad demográfica de esa zona no invita, no podés tener la misma capacidad que tiene un fiscal en la provincia de Buenos Aires o en la capital. Eso igualmente no desmerece, ¿sí?, el tema, pero me parece a mí que tiene que ver con eso. En realidad no pasan tantas cosas en Esquel como que necesitaría una fiscalía a todo trapo, como la que tenía Nisman, por ejemplo, que cuando se choreó todo. Así es. Sino que... O sea, trabaja en las condiciones que tiene que trabajar, obviamente, como en la Argentina, todo atado con alambre, hasta que algún día alguien haga una reforma judicial como corresponde y ponga las cosas en su lugar, porque nos estamos dando cuenta que esta justicia que estamos teniendo, que ya venía mal y con Macri agravado el asunto, porque acá cualquiera... O sea, agravano el asunto. Que sí, también. Pero, porque mucho nos explica, ¿no? Pero el juez Otranto, lo que la orden que él dicta era de liberar la ruta. Que ponele que sea un delito, ¿no? Liberar la ruta 40, por uh-huh. no permitir el tránsito, manda 140 gendarmes. Contra 7. Contra 7 mapuches armados hasta los dientes con piedras. Sí. Cuando la gendarmería estaba con... Claro. Todo tanqueta, tenía todo, ¿no? Bueno, miremos claro. quiénes son los violentos. Iba con tijeras. Caso, tal cual. La gendarmería iba con tijeras. Y piedra le gana tijera. Tal cual. Entonces... No se puede dar la seriedad así. Es que estos tipos no son serios. Claro, y no, no son reparen, y ya te dejo, reparen porque vamos a seguir escuchando. Los tonos de voces, tanto de Bullrich como de Garabano, Bullrich absolutamente nerviosa, inconexa, y el tono engolado, absolutamente preparado del ministro Garabano. Sí, muy escuchado. Es... pero es una declaración. Y vos fíjate que habla de instalación de pistas falsas. Sí. ¿Y quiénes son los que instalan las pistas falsas? Porque acá, las pistas falsas, porque acá hay algo que el ministro Garabato no dice. ¿Entendés? Las pistas falsas las instalaron ellos constantemente. Uh-huh. Tenemos la de Clarín, la de un pueblo que son todos Santiago, Maldonado. El camionero de Mendoza. El camionero que lo ve en distintos lados. No sé, Van der Kooi diciendo el artesano se hizo humo. Bueno, La Nata, sí, también. La Nata está hablando de, bueno, no sé, lo mataron, ¿no? Como, bueno, no es la gendarmería. O sea, ¿quién instala acá las pistas falsas? Que esto que... A mí lo que me llama la atención es que estos paladines de la verdad y de la data dura, ¿no? Bueno, son los que instalan las pistas falsas. Y lo que más me da bronca es que en el palacio de la noticia falsa hablen como si los demás, los otros, claro. ¿no? La construcción del otro, el violento que ellos, es el que instala las pistas falsas que ellos levantan, ¿no? Y me parece, la verdad, descabellado y, no sé, como para un caso psiquiátrico, en realidad. En la misma usina generadora de las pistas falsas, ellos van a denunciar pistas falsas. Sí. También me llama la atención, y esta es una particularidad de todo el oficialismo nacional, desde el presidente para abajo, cómo se habla de las cosas, de los temas en general, como si ellos no tuviesen la responsabilidad, como Obvio. Si fuesen accidentes naturales, como, viste, el Macri llama a un médico para felicitarlo porque tiene 100 horas de guardia. No, flaco, llamó al ministro de Salud y conseguir un reemplazo. Sí, están bueno. para resolver, no están para generar excusas. Son las personas que tienen que encargarse. Obvio. El ministro de Justicia tiene que encargarse de que el sistema judicial argentino tenga los medios necesarios para llevar adelante una investigación en serio. La ministra de Seguridad es la que tiene que controlar a las fuerzas de seguridad y eventualmente cuando suceden estas cosas, separar a la fuerza de seguridad implicada y hacerla investigar por otra fuerza. Entonces, esta gente suele hablar de las cosas como si ellos no tuviesen responsabilidad. Sí, como si fuesen entelequias. Son comentaristas, claro, son comentaristas de lujo. Que sí. tienen información, no la publican, la retienen y brindan informaciones falsas en compañía de los socios sí, que todos los días publican un diario. Volviendo un poco a reafirmar lo del juez Otranto, que él tiene como orden despejar la ruta 40, no así la orden de ingresar uh-huh, al territorio sagrado, uh-huh. ¿no? Según sagrado mapuche, que sí. en realidad no hay ningún territorio sagrado, lo que tiene miedo es de ingresar al territorio de Benetton, porque uh-huh. esto es lo que pasa. Y como dice, hay el fiscal general de Esquel, Carlos Díaz Mayer, en Infobae, que he leído una noticia, donde dice que él directamente, desde 2015, vienen entrando directamente a la Pulov como sin orden de nadie, ¿no? Ajá. Como si claro. quien no quiere la cosa. Total. Entonces, bueno, ¿quién da la orden? Uh-huh. ¿Por qué no se la dio? ¿Y por qué estos 37 gendarmes sí entran al territorio a cazar mapuches? Pero vamos a escuchar el próximo audio donde un poco se nota todo esto que estamos hablando. Ya digo que el gobierno analiza los movimientos de 7 gendarmes en particular, dan bueno, una serie de nombres y dicen que el juez federal de Esquel recibió esta preocupación, el grupo de los 7. un oficial subalférez, 6 suboficiales, 3 sargentos, 2 cabos primero y 1 cabo. ¿Es así? Es así porque nosotros comenzamos nuestra investigación primero analizando el accionar de todos los gendarmes que estuvieron. Pero bueno, hubo muchos que estuvieron lejos del del predio, del predio del RAM, y hubo 31 que entraron. Después se hizo un trabajo sobre esos 31. Este es como el último foco, Este es el foco de los que estuvieron más cerca del río. En oportunidad de hacer algo. ¿No? Claro, que son los que pueden, los que vieron, los que cruzaban el río. Entonces, esas declaraciones nos parece que son más importantes y por eso las hicimos mucho más en profundidad. Y eso es una parte de lo que le llevamos hoy al juez Otranto. Y la segunda parte va a ir el martes, pues estaban haciendo... El trabajo fundamentalmente es, bueno, aquel que estuvo más cerca, que pudo haber estado no en contacto, tal cual dicen las declaraciones, pero que puede dar una información más certera porque estuvo muy cerca. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando en este momento, uh-huh. que nos parece importante como tarea, ¿no? Tan cerca que fue el que lo mató, ¿no? Queda clarísimo que la ministra está encubriendo a los gendarmes. Sí. O sea, acá, dale vuelta, yo no sé por qué esto... No sí. quiero ser redundante, pero hay en el tono de voz, se nota mucho. Yo no lo vi y estoy escuchando los audios por primera vez. Quizás, confieso, una predisposición. Me bajé la cosa porque no lo puedo ver. Pero... Confieso una predisposición natural a desconfiar. Como dicen todos aquellos que incluso tuvieron funciones ejecutivas, nunca le creas a lo que dicen tus organismos de seguridad. Obvio. Nunca le creas a tu policía, nunca le creas a tu gendarmería, nunca le creas a tu prefectura. Noto que hay en el tono de voz, incluso con la asistencia del entrevistador, que le tira centros todo el tiempo, lo contrasto con la entrevista que Longobardi le hizo al mapuche testigo. Sí, Matías Santana. Santana, que primero declaró efectivamente encapuchado, porque te imaginás que los tipos tienen miedo, pero después fue, puso la trompa y dijo todo lo que se conoció en los medios. La entrevista de Longobardi era más o menos de un entrevistador, interrogador de Guantánamo, ¿viste? De Abu Ghraib. Sin embargo, aquí la nata lo que hace es tirarle permanentemente centros a una persona que no sabe del tema o lo está tapando y claramente se siente, se percibe. Sí, y aparece así muy subliminalmente la RAM, ¿no? Sí. Esto de la RAM. Uh-huh. Que yo no sé si es cierto o no, no sé si existe o es un invento de alguien uh-huh. o justificar, no sé... la quema de las maquinarias para salir a desalojar a los aborígenes uh-huh. de sus tierras. O sea, un autoatentado. Uno no lo sabe porque en esos lugares tienen ciertas particularidades. Y a ver, entiendo que en Chile el problema mapuche es otro, tiene otra connotación muy diferente al del argentino. Que sí, ahí son más violentos, pero tiene que ver con la particularidad de ese sector, porque ahí sí tiene otras cosas, pero no tiene nada que ver con este problema de acá. Y acá, no nos olvidemos que está la ley 26.160, que uh-huh. es la prórroga, sí. digamos, que va a permitir desalojar a los pueblos originarios de sus tierras, ¿no? Uh-huh. Que en realidad la prórroga para que no lo desalojen. Claro. Es lo que se tiene que votar este mes uh-huh. y no... parece que no hay quórum y se va a caer, con lo cual lo van a poder desalojar. Y tiene que ver con el siguiente audio que vamos a escuchar ahora. Esto nos muestra, por ejemplo, que acá hay una historia pendiente con el tema de la recuperación de tierras de los pueblos originarios, que no está hecha bien, hay algo que se está haciendo mal. Hay desde mapuches truchos, diaguitas truchos, otros que han dado tierras y las venden. O sea, y hay también, y esto es lo que me importaba, porque tiene también un vínculo con Buenos Aires, grupos violentos. No habíamos escuchado hablar tanto del RAM antes, más en Chile que acá, y hay otros grupos que están empezando a aparecer. Por ejemplo, un grupo que se llama Anarquistas, que sí. estuvo en la manifestación de Plaza de Mayo, sí, con otro grupo más, que no me acuerdo cuánto, Revolucionaria, que tiene una estrella, que eran todos tipos que estaban encapuchados en la marcha. Yo no sé si, por lo que vi, ninguno de ellos fue detenido en la marcha, y nos está hablando de que hay grupos que empiezan a ser violentos en un país donde murió un montón de gente. Bueno, la cuestión es que hay... ¿Los diaguitas son los banqueros de los indios? Claro. Ese es un gran chiste, siempre, siempre garpa ese chiste. Hay un tema interesante con esto de los pueblos originarios. El artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 17, reconoce la preexistencia de los grupos aborígenes argentinos. Dice taxativamente argentinos, esto lo hemos conversado con Daniel Segovia en alguna oportunidad, en otro foro, es un agujero donde se puede colar esta idea de los mapuches no son argentinos, son extranjeros. Por eso se hace tanto hincapié en la idea de que los mapuches vienen de Chile, mataron a todos los tehuelches y los pampas, que eran los nuestros, los paturucitos. Sí, que no es cierto. No es verdad, porque el proceso de araucanización se dio casi 200 años antes de que se formara lo que es la nación argentina. Claro. Pero además, se hace hincapié en ese tema porque aparece allí, en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución, la posibilidad de aprovechar un vacío legal. Esto nos comentaba Daniel Segovia, que conoce mucho del asunto, que en ese momento era un primer paso. En la reforma constitucional del 94 era un primer paso. Faltó ir mucho más allá, naturalmente, pero era el primer paso. Por allí se filtra esta idea de tratar de decir que los mapuches son chilenos. Sí, igualmente era un territorio que en la Constitución misma dice que era preexistente a la Constitución de los Estados, de los Estados, claro, tanto Chile como Argentina. Y el término araucanos es en realidad español. Lo ponen los españoles, ¿no? Acá se llaman mapuches. Ajá. Y el término araucano viene de afuera, digamos. Lo aprendí allá. Mira, ¿viste? Mirá qué detalle, ¿no? Uno metiéndose en estas cosas. Pero aparece el término de los grupos violentos, ¿no? Sí. Esto, había anarquistas. No te puedo creer, Simón Radowinski. Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá hubiera un Simón Radowinski, pero no lo hay. Porque los grupos anarquistas en la Argentina terminaron en principio del siglo XX, o los mataron, o los encarcelaron, o los deportaron, o miles de cosas que le han hecho. Pero nada tiene que ver el anarquismo que se practica hoy con lo que está hablando de la Nata, ¿no? Porque si uno va a las detenciones que hicieron el 1 de septiembre, la marcha por la aparición de Santiago Maldonado, aparece el juez Martínez de Giorgi, donde de los 31 detenidos, 30 tenían causas armadas por la policía. Y casualmente, lo que tiraron las piedras, que eran, se comprobó que eran por hecho por Alconada Amón en La Nación, diciendo que eran grupos de la misma policía infiltrados en las manifestantes para tirar marcha, y esto no quita que algún loquito también se haya copado a tirar piedras, que está mal, bueno, de los 31 detenidos, 30 fueron liberados, salvo uno que era venezolano que presentó un documento falso, que no se sabe ahí cómo era la cuestión. Debe haber sido el comando iraní-venezolano que mató a Nisman, capaz. Seguramente. Pero bueno, la construcción del otro vuelve a ser lo mismo, ¿no? Estos subversivos, extremistas, que yo, como dice el... Escucha esto porque es una perla... Nos queda un audio más para... El último audio, dale. La historia, bastante reciente, debiera servir para mostrar lo que un grupo pequeño genera en la sociedad. Los movimientos guerrilleros nunca son masivos en sus comienzos, pero todos recordamos en dónde desemboca la violencia que desatan. Miles de muertos de ambos lados tapizan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para canalizar sus demandas. De ellos, idiotas, deberíamos tomar debida nota para no generar la Colombia de las FARC, la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente. Condenamos enérgicamente la violencia y esta es evitable si el Estado toma para sí la responsabilidad indelegable de dirimir los conflictos que se presentan en la sociedad, haciendo cumplir las leyes que su propia sociedad se otorga. Este año habrá elecciones, el último momento en donde parece contar la opinión de los que producen, de los que no tienen la enorme fortuna de ser empleados públicos y tener asegurado el ingreso el último día del mes y la seguridad de la estabilidad laboral. Nosotros formamos parte del resto silencioso, de los que corren con la mayor presión impositiva de la región. Al momento de emitir nuestro voto, tengamos un profundo ejercicio de memoria para saber en qué lugar y qué hizo cada uno de los candidatos. Necesitamos senadores y diputados capaces de trabajar para los chubutenses. Basta de diputados que lo único que se les conoce como atribución pública son las pelotudeces que escriben en Twitter. ¿Quién es este hombre? Por favor, decime quién es. Jorge Turcato. ¿Y quién es? El presidente de la Sociedad Rural de Esquel. Un amigo de la casa. Bueno. Yo lo que le recomiendo a la gente, ya que hay elecciones y el señor Turcato llama a votar. Primero que, bueno, ya que lo llama a votantes, no voten nazis, ¿sí? Porque este tipo de personajes son los violentos. Son los que se quedaron con las tierras de los pueblos aborígenes. Uh-huh. A mí... habrá que ver cuáles son los orígenes de esas propiedades que ellos tienen, ¿no? Y ponerlas en discusión en algún momento para ver si es cierto que estos señores bien se han adquirido esas tierras de manera proba, si se quiere. Ahí está el problema. Me parece que este tipo de discurso es peligroso, como el de Leuco, como el de Macri negando los 30.000 desaparecidos, el de Garabano, que escuchamos hoy, el de Majul, ¿no? Y me parece que estos señores hay que salir a contestarle y hay que salir y exponerlos, porque me parece que no podemos quedarnos callados ante esta violencia, porque vuelven a usar este mecanismo, ¿no? Este militante, las 24 horas que tenemos todos en nuestras casas, que se llama televisor, sí. Y generan y crean sentido en los ciudadanos, ¿no? Esta fábrica de subjetividades, que es los medios de comunicación y este gobierno, que miente descaradamente encubriendo a los verdaderos desaparecedores de Santiago Maldonado y haciendo que todos nosotros seamos desaparecibles. En un punto. Tal cual. Recordame el nombre, vamos a mencionarlo nuevamente, de este Jorge personaje. Turcato. Es el presidente de la Sociedad Rural de Esquel. Búsquenlo, es realmente muy, muy asqueroso, sí. El tipo. Jorge Turcato, seguramente usted no tiene el culo limpio. No, seguramente. Así que este fue un breve repaso de lo que fue ayer la entrevista con este bonus track del último audio que protagonizaron en el Centro de Operaciones Mediáticos del Gobierno Nacional, esto es Canal 13, el operador principal de este momento, que es Jorge Lanata, con los empleados de su multimedio, la ministra Patricia Bullrich y el ministro Garabano. Germán Garabano. Estamos en Salgan al Sol, aquí en Radio H. Faltan 18 minutos para las 20. Somos Gustavo y Marcelo. Nosotros estamos acá y nos seguimos preguntando... ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ramón Falcón, por matón y alcahuete, te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radowiski Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote, que bajaron de cartel. Poderoso coronel, te explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el mandamás. La bomba llegó al destino, coronel, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón.

Por supuesto, porque lo que quiere la gente es un funcionario que se humille pidiendo disculpas, más allá de que el tipo después vuelva a detentar el poder. Hola, amigo. Perdón. 11 minutos faltan para las 8. Nos queda ya el último tramo del programa. Momento para ponernos en contacto con nuestro amigo y columnista de cuestiones económicas. Así es. Que nos desasna de todas estas cosas porque uno apenas si puede operar con la Banelco. Sí. Estamos hablando de Alejandro Roa. Ale, ¿cómo te va? Buenas noches. Acá Gustavo Marcelo, estamos en Salgan del Sol. ¿Cómo les va? Mirá que con la Banelco también se hicieron otras cosas. No sé en qué están hablando. Es que estamos justamente hablando de flexibilización laboral, entonces. Bueno, entonces hay efectivo ahí, sí. Claro. Sí. O débito. No importa. Lo que venga, claro. ¿Tú bien, Ale? Todo bien. Me alegro. Sí, todo bien. ¿Qué tenemos para hoy? Vi datos en CABA, ¿puede ser del desempleo? Mirá, salieron la semana pasada los datos de desempleo de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dan un índice de desempleo de 10,5, el mismo que del año pasado, o sea, eso no varió, pero sí por lo menos 2 puntos y pico mayores que en el año 2015. Sí. Nosotros, ya no me acuerdo si el martes pasado o este, hablamos de que en economía vos tenés indicadores que te dicen, por ejemplo, indicadores de actividad, donde analizás indicadores, por ejemplo, el PBI, los índices industriales, si crece o no la industria. Por el otro lado, el tipo de políticas que aplicás. Sí. Y luego los objetivos. Uh-huh. Toda política económica, por lo menos de un gobierno que le interesa la calidad de vida de sus habitantes, debería ser la mejora del empleo, de la distribución del ingreso y la caída de la pobreza, para decir, los 2 o 3 puntos, digamos, de mejora del desarrollo humano. Bueno, como vemos aquí, tenemos políticas que están apuntando a hoy un crecimiento económico que será de menos del 2% durante el año, o sea, un rebote técnico y estadístico de el horror del año 2016, pero que en términos de objetivo de política no los está logrando. Y en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más patente, porque tenemos que las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires dividen a la ciudad en tres: la zona del centro, digamos, lo que podemos llamar la Avenida Rivadavia, para saberlo, la zona norte y la zona sur. En términos de desigualdad, lo que ha pasado es que hoy tenemos un desempleo del 7 y pico% en la zona norte y del 16% en la zona sur. Con lo cual, pues, estamos llegando a niveles de desempleo que no veíamos ni en el año, te diría, 2003-2004. Pensá que a nivel país, o cómo se mide el desempleo a nivel de los conglomerados urbanos, la desocupación pasó a tener un solo dígito, o sea, el 9%, recién en el año 2007. Claro. Con lo cual nosotros estamos llegando, en la Ciudad de Buenos Aires, la zona sur, una diferencia abismal entre el norte y el sur, y eso se está agudizando. Eso tiene que ver básicamente por algo que también hablamos, y que es que el modelo económico o la economía argentina puede estar creciendo, pero ese crecimiento no va a ir acompañado de de mejoras de desarrollo humano, como pueden ser mejoras en la distribución del ingreso y en el empleo, porque los motores, en este caso, del crecimiento no son la industria, que era uno de los motores fuertes del modelo anterior, que se veía reflejado en mejoras, por ejemplo, en la zona sur, que es mucho más industrial que la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, sino en sectores, por ejemplo, como son el sector agropecuario o el financiero, y en este caso también un poco la obra pública, que tienen particularidades. Primero, están instaladas en la zona centro y norte de la Ciudad de Buenos Aires, aún la construcción, pues si vamos a ver en términos de dónde están las mayores obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, están en la zona céntrica y en la zona norte. Y por el otro lado, sí puede ser beneficiario algún sector del empleo en la zona sur de la ciudad, el sector de construcción, pero estos son salarios mucho más bajos o en negro que los que puede tener el sector, por ejemplo, de financiero o de servicios de alta categoría, que puede ser, por ejemplo, sector de administración, software. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, ahí tenemos una diferencia, creo que notable, con el modelo anterior, y que es que aún la economía creciendo no va a generar lo que se llama, o se mal llama, efecto derrame hacia otras actividades o hacia los indicadores que tienen que ser, no los indicadores solamente de actividad, sino de desarrollo humano, que son el empleo, la distribución del ingreso y el combate contra la pobreza. Claro, Ale, yo quiero recordar que vos en este programa hace unos meses habías dicho que los sectores beneficiados por el gobierno, o sea, ganan mucha plata, invierten también en sus cosas, pero no generan empleo, sí ganancias muchas, ¿no? Claro. La minería, el agro, por ejemplo, con el nivel de tecnificación que tienen, o sea, invierten sí, obviamente, pero ganan mucha guita, pero no generan la capacidad de, o sea, la cantidad de empleo necesario para que nos llegue a todos. Sí, y la inversión te diría que es una inversión que no es una inversión productiva. Muchas veces los excedentes van hacia la valorización financiera o hacia la fuga de capitales. Claro, por ejemplo, el sector exportador, que este año más o menos son las mismas exportaciones, un poquito menos que el año pasado, pero están, o del año 2015, pongamos, para sí, que haya una diferencia más importante. La misma cantidad de exportaciones, pero un dólar a 9 contra un dólar a 16 o ahora 18, imagínate que estás vendiendo lo mismo pero ganando más, uh-huh. La ganancia por unidad exportada es mucho mayor en pesos. Bueno, si eso le está ganando a la inflación o no, o vos te resguardas de la inflación con un activo financiero, estás ganando mucho más exportando lo mismo, con lo cual estás teniendo la misma cantidad de empleo por unidad exportado. Ahora tu ganancia es mucho mayor, y si la sabes utilizar en términos especulativos, que en eso sí tienen más especialización los sectores más concentrados, porque bueno, al tener siempre excedentes saben dónde poner la plata, y no los sectores populares que cuando tienen a lo mejor un pesito hacen un plazo fijo, y con eso, digamos, hoy al 19% estás por debajo de cualquier índice de inflación, estás perdiendo plata, cuando los sectores de mayor poder adquisitivo saben dónde poner ese pedacito, que no es inversión productiva, como te decía, sino inversión especulativa o financiera. Ahora, ¿qué encerrona no tiene el gobierno con los déficits, digamos, los tres déficits que tiene, ¿no? O sea, la verdad que ahora le agregó el déficit ya que venía fiscal. O sea, no recauda para cubrir sus gastos, exporta menos que antes y además tiene un endeudamiento sideral. El tema es que para el corto plazo, si vos te puedes financiar por deuda, uh-huh. Lo que nosotros llamamos consistencia macroeconómica, sí, vos lo podés patear para adelante. El problema es cuando vos ya la deuda se te haga tan grande que no la puedas financiar con nueva emisión de deuda, con lo cual uno podría decir que el gobierno está ganando tiempo en dólares a un costo altísimo, uh-huh, y bastante técnicamente al pedo, porque en algún momento, digo, puede ganar una elección, es más, puede llegar al 2019 creciendo una tasa del 1,5 o 2%, sin generar una crisis económica y política, digamos, muy grande, pero sí pauperizando a los sectores populares y distribuyendo a favor de los ricos, que seguirán invirtiendo lo que mejor saben hacer, que es la fuga de capitales. Ahora, mientras eso te lo financie el endeudamiento externo, y en eso creo que tienen que hacer un monumento a Néstor y a Cristina, que dejaron el país desendeudado para que ellos puedan hoy volver a tomar deuda a niveles, digamos, muy importantes en términos de la relación deuda Producto Bruto Interno, que está creciendo muchísimo, que pero todavía sigue teniendo soga para ver si en algún momento lo que ellos llaman la lluvia de inversiones, aunque sea, viene goteando, que pareciera que no es el caso, y no están llegando. Ale, te agradezco mucho. No, gracias, Gustavo. Te mando un abrazo y buena semana, dale. Igualmente, chao. Y llegamos al final de este Salgan al Sol del lunes. Ya se vienen Fernando, Camila, Mariano, Julieta, Eugenio, todo el equipo de Palabra de Radio para quedarse con ustedes hasta las 10 de la noche. Nosotros les hacemos una invitación mañana, si tienen ganas, a las 19 horas en el barrio de Almagro, en Billinghurst 894, en el Café Bar Museta, ahí en Billinghurst y Tucumán, van a estar presentándose los precandidatos a legisladores de la ciudad, Mariano Recalde y Gisela Marciota, para tener una charla abierta y tomarse un café en momentos en los cuales ingresa al estudio el señor Fernando Borroni y la señorita que se fue, Camila Kian, que empieza hoy, ¿no? No, ya estuvo el lunes pasado, perdón. Yo estaba de licencia médica porque tengo una hernia inguinal que me está perjudicando. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Estoy asombrado por estas instalaciones que hay acá en la... ¿La sale bien? Ahora sí. En la radio. ¿Qué es esa antena arriba del brazo del micrófono? No lo escucho nada. De la TDA, dice Eugenio. La TDA que por ahora sigue pasando los partidos, por ejemplo. En algunos canales insólitos, estás escuchando un concierto de Beethoven y de repente te aparece el partido de Racing, por ejemplo, en arpegios, ¿no? Sí. Vos, una cosa rarísima, yo que soy amante. No entiendo la amante de la... Sigo sin entender una antena. Sobre el soporte del micrófono. ¿Se puede sacar esto o no? Un ataque mío. Bueno, dejémoslo. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos, Fernando? Bien, todo tranquilo. ¿O sea, te amigaste con Leuco o no? No, vos sabés que se generó como bastante... Esperá, porque acá no estoy dejando sentar a nadie. Me paro acá. Se generó como bastante... Vení. Sentate donde te vas a quedar. Vení. Ahí estamos mejor. Me movilizo. Nos acomodamos y seguimos, dale. Gracias, muy amable. ¿Y vos te quedaste...? No pasa nada. Bueno, generó mucho ruido, ¿no? La carta a Leuco. Hay que contestarle, Fer. Bueno, eso es todo fue toda una discusión en su momento, si hay que contestar o no. Yo creo que sí, porque yo respeto muchos que creen que en realidad los periodistas no son los responsables de lo que están pasando, y sí los grandes medios, ¿no? Digo, hay muchos comunicadores. El mismo Víctor Hugo siempre él manifiesta que él entiende que la responsabilidad, el mal en sí mismo está en Mañeto, y que en todo caso los periodistas, por supuesto, tienen responsabilidad, pero que hay que ir directamente a Mañeto. Yo creo que en algún punto eso es cierto, pero también creo de que vos podés llevar, como dueño de una empresa o un multimedio, vos podés llevar adelante o tener la idea de llevar adelante muchas políticas, muchas operaciones de prensa, pero si no tenés quien las ejecute, difícilmente las puedas llevar adelante. Por lo cual a mí me parece que los ejecutores de esas operaciones de prensa y de esas políticas y de ese discurso de odio y de tantas otras cosas son tanto más responsables. Mañeto no te habla directamente. Pero claro, pero... O sea, son hablado a través de ellos, ¿no? Claro. Entonces, este es el tema. O sea, hay que contestar, para mí sí, porque si nadie le responde, ese discurso queda instalado. Claro, y quedamos debateándonos entre nosotros, ¿no? Y nadie contesta nada. Sí, además porque, insisto, yo creo que el tema de la mano de obra también es importante. Insisto, sí estoy de acuerdo con esto que es el principal... responsable de lo que sale del multimedio Clarín es Mañeto, como lo fueron Cristina de Nobles, sus hijos, Aranda y todos los Runfla. Pero viste que Patricia hay quienes lo ejecutan. Bullrich salió a responderle a Víctor Hugo, le dijo que Mañeto era un demonio, pero no tanto. Y a mí, qué sé yo, a mí me parecía que lo de Leuco, me sigue pareciendo que el editorial de Leuco fue francamente muy peligroso. Sí. Un editorial de otra época, con un vocabulario que no era casual, que no era inocente, donde hablaba de células terroristas, donde le pedía a las fuerzas represivas y a la justicia que encarcele. Habló de un ellos y un nosotros, y ese ellos estaba sintetizado en las bombas Molotov, en los que no querían la democracia, en los que no querían la república. Una instalada del odio para que quien salga a perseguir y quien ejecute esos mensajes siniestros sea una porción del pueblo argentino. Sí, entonces me parece que había que... Sí. Replicado en el Jorge Turcato, el de presidente de la Sociedad Rural de Esquel. Uh-huh. No sé si escuchaste el audio, pero no. Tranquilamente, extremista, subversivo, él lo tiene el audio. Sí, claro. Uh-huh. Estos operadores mediáticos, porque ya dejaron de ser periodistas, habilitan todo un discurso de un montón de gente que tiene representatividad en sus comunidades. Entonces, ese discurso se sigue propagando, y es como un teléfono descompuesto, ¿no? Lo que empezó por una declaración de guerra termina en la guerra misma. No, y además digo, a ver, a lo mejor el ejemplo es demasiado exagerado. El plan de exterminio, el plan de desaparición forzada de personas, fue de la Junta Militar. Ahora, el torturador era el torturador. Entonces, ¿cuál? Entonces, digo, me parece que ahí hay un nivel de responsabilidad en muchos periodistas, que son aparte los que la gente escucha. Porque yo no sé si Mañito tendría un programa que lo escucharía. Seguramente ni nadie, o muy pocos. En cambio, hay otros que tienen una historia. Los amantes de Darth Vader, ¿viste? Que hablan de Darth Vader. Bueno. Luke, I'm your father. Luke, I'm your father. Entonces, nada, me pareció que era importante contestarle y bueno, nada, sí, después generó mucha repercusión, por suerte se levantó de varios lados, tuvo muchísimas reproducciones el audio y la carta, pero la carta era más larga, después la tratamos de sintetizar un poquito para la radio. Pero bueno, nada, mi intención no es, digamos, enfrentarme con nadie, pero sí me parecía que había cuestiones que es importante marcarlas, ¿viste? Porque si no... Porque una de las cosas, de las grandes claudicaciones de la democracia fue la obediencia debida. Y no podemos permitirlo en este nuevo sistema de penetración, de, no voy a decir terrorismo, pero no podemos eximir a los que se amparen en la obediencia debida. Coincido contigo en eso de que es necesario que el ejecutor pague, sí, más allá del que da la orden. Le tenemos como miedo a las palabras, ¿no? Y si es terrorismo mediático, es terrorismo mediático. Y si la comparan con la dictadura, bueno, no es la dictadura, pero se parece bastante. Entonces yo digo, guarda con esto, porque no le tengamos miedo a las palabras para nombrar las cosas por su nombre. Sí. A los sicarios decirle sicarios, querés decir. Y yo creo que sí, porque... Leuco es peligroso, es un tipo que genera una creación de sentido en las personas. Y es peligroso ese discurso, porque después vos lo ves repetido en las redes sociales, lo ves repetido en tus familiares, como me pasa a mí. ¿Me entendés? O sea, el mismo discurso. Mi viejo que me diga, y bueno, ¿para qué te metés? Sí, aparte me hace mirar, ¿viste? Un poco... Me parece importante también romper con esta lógica de que no se hace periodismo de periodista, digo, se hace periodismo de todo. Ni hablar. Porque si no entramos en una lógica corporativa, y yo insisto, digo, no, volviendo a la dictadura no hubiese sido lo que fue si no hubiese tenido la enorme cobertura de los medios como la tuvo. La dictadura no hubiese sido lo que fue si no hubiese tenido un Grondona escribiendo lo que escribía. Digo, y así lo repasamos en todos lados. Entonces, hoy en día vos tenés muchísimas políticas del gobierno de Mauricio Macri que tienen que ver con el recorte de derechos, que tienen que ver con generar cada vez más pobres. Y la verdad es que cuando los medios tapan sistemáticamente todo eso y te quieren mostrar otra realidad, de alguna manera son cómplices necesarios. Pues en un momento de la carta... donde hago referencia a Leuco, yo le digo, usted es uno de los imprescindibles para aquellos que quieren trabajar sistemáticamente en el recorte de derechos de los pueblos. Lo digo con otras palabras, pero Leuco es de los imprescindibles. Hay periodistas que son imprescindibles para que la derecha se instale de la manera en que se instala, violando todos y cada uno de nuestros derechos. Como hay periodistas imprescindibles para aquellos que quieren... un proceso de libertad de los pueblos, de amplitud de derechos con gobiernos populares. Digo, un Walsh es imprescindible para nuestro campo nacional y popular. Hoy ya no está. Digo, pero hay imprescindibles de un lado y del otro. Bueno, insisto, ellos no serían lo que son, no serían el demonio que son si no tendrían otros tantos ángeles, porque los demonios también son ángeles, digamos, haciéndole todo el circo alrededor, ¿no? Imprescindible es que nosotros nos vayamos, don sí. Paula. El próximo lunes a las 6 de la tarde vamos a estar aquí en Radio H como siempre. Buena semana, se quedan con Palabra de Radio, con Fer, con Mariano, con Camila. Gracias por todo. Eugenio, Julieta, nos vemos. Gracias. Adiós.